Maestro sabe que mi penitencia es ciencia. Yo lo saco con gran paciencia, porque la experiencia la acumulan tras año. El daño cual va subiendo, acá acompañando a que mangan el micrófono junto con magia negra. Sabe cómo yo entono, porque en el micrófono muestro mi tono. Hardcore, hip hop, jazz, escucha quién es capaz de tenerlo acá, de tenerlo acá. Como haciendo un croquis loco, sin un lápiz, solamente con mi voz, con Dios, haciéndolo yo al compás del 1-2, del magia negra, de lo que se lanza, loco, de lo que alcanza mi cabeza, relatar esto es solamente la destreza que tú puedes notar y denotar, luego así al improvisar, al hacer esto, sin nada más ejercer, esto como los maestros, pasando al micrófono, a mi hermano, el creador, dentro del micrófono. Fluido, fuerte y seguro, abro mi sexto sentido, reviento tus oídos con líricas y filosofías, aquí está creado. Mira con mi amigo Tormenta, magia negra improvisando, me crea está aplicando, mira como mi mente yo voy soltando, ejerciendo la neurona aplica, es quien dedica, crea con DJ Cogollo, mira como yo no aplico de apoyo, no se me sale el pollo, soy el que siempre estoy seguro, y soy el número uno.